Ya estamos grabando. Ya, de mierda de podcast, episodio 22. Coño, ¿quieres empezar pronto? Sí, venga, rápido. ¿De qué va esto? ¿Qué pasa? Mira mismo. Y ahora voy a poner sonido. Venga, rápido. Rápido. Estoy en estado de shock. Déjame en paz un segundo, ¿vale? Momento, tío. Hola, Javi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo pensaba las mierdas. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué? Bien, ¿no? Me han obligado. Sí, bien, o hablas más rápido, no sé. Que tenemos. Me han obligado. Tenemos. Oye, pero no gritéis tanto, tranquilo. No, que, no. Que tenemos prisa y básicamente vamos a terminar esto en una hora. Sí. Vamos a empezar ya, ¿no? Sí, venga, ¿de qué va? Pues hoy voy a hablar de sueños. No pega. No, mira, es que pensaba hablar de los visitantes de dormitorio, tío. De visitantes de dormitorio. Sí. Visitantes de dormitorio. Visitantes de dormitorio. Vale. No, pensaba hablar de fantasmitas y esas polladas. Es más, el título pensaba hacer eso, pero es que después me he puesto a mirarlo, tío, y es. Es que es una mierda, tío. Todo le pasa lo mismo, tío. Y yo sé el porqué. Y eso es lo que voy a aclarar ahora. Pues venga. Voy a hablar de los sueños. Mira, manejando ahí papeleo. Y sus trastornos. Vaya guapo. Es el título del podcast. ¿Pero entonces podemos contar sueños? Sí, por supuesto. Ah, vale, venga. ¿Alguno ha tenido un sueño así especial? Así para yo rellenar? Sí he tenido un sueño especial últimamente. Dime. Pues estaba yo durmiendo en el sueño. Si eran eróticos, por favor, no. No, nada más lejos. Estaba yo durmiendo. O con un límite de detalles, ¿no? Porque sí, no. Sí. Estaba durmiendo en el sueño, estaba durmiendo, ¿vale? En el sueño. Yo estaba soñando que estaba durmiendo. Tío. No. Y entonces, a esto aparece Dalí. Salvador Dalí, el pintor. Sí, sí. Sí, vale. Con está fata con los estudios, ¿eh? Con su bigote, su boina, toda su historia, ¿vale? Hablando como habla él, con su bastón y todo. Y coge el bastón, tío, sí. Y empieza a darme de palo. Y él dice: ¡qué buen sueño! ¡Venga, gordo! ¡A correr! ¡No sé qué! Sí, sí, en serio. Te obligaban a correr. Y me puso a correr, tío. A bastonazo. ¡Qué puto Dalí. Cabrón! Pero él no corría, tío. Yo no sé cómo lo hacía. Yo sé que yo no he estudiado a Dalí, volando. Pero ¿tiene algo que ver en su forma de ser o no? Sí, es muy cabrón. Ah, eso seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero según me has dicho, todos los que me has hablado son cabrones, tío. Ya, bueno. Bueno, será por eso por los que me has hablado. Mira, aquí, mientras que hablamos, me están sirviendo agua. Esto es un servicio. Esto es profesional. Dinamismo. Lo mejor es que estamos también en un sofá nuevo, tío. Sí, sí, sí. Estamos eso tenemos que hablarlo, sofá. Tío. Está bien. Y los está interesante. Sí, sí. Oye, ¿y los correos? No hay correo, venga. Bueno, venga. Primero, vamos a hablar primero de lo básico, las fases del sueño. Uh-huh. Que es lo que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Alguna vez has oído hablar de las fases del sueño? Lo de el estado REM, eso sí has escuchado. Hay un grupo que se llama REM. ¿Significa Rapid Eye Movement? No sé, hostia, no lo he apuntado. ¿En latín o qué? Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos. Ah, ¿eso se llama REM? ¿Y qué? Ahora lo explico, ¿vale? Pues eso, la fase 1, vale, el sueño tiene 5 fases, básicamente. Bueno, tiene más, ¿no? Pero lo básico son 5 fases. La fase 1, que es básicamente sueño ligero, que en el que es cuando tú te acuestas, ¿no? Y tú te empiezas a dormir. En el momento que estás empanado, que empiezas a dormir, pero estás despierto. Si alguien te dice, hey, te dice, ¿qué pasa? ¿Sabes qué te digo? Sueño ligero. Sí, está como... Y estás despierto, ¿no? Bueno, eso yo lo llamo amamonamiento. Exactamente, y se producen movimientos oculares lentos, tío, ¿lo sabías? Ah, sí, claro. Que deja de ver la tele. Que se mueven los ojos así un poquito, ¿no? Sí, no, que va lento, que estás empanado, básicamente. Después tenemos la fase 2, que es sueño ligero, ¿no? El sueño ligero son la fase 1 y fase 2, ¿vale? En la fase 2 ya hay ausencia de... Cuando tus ojos dejan de moverse, están quietos, están relajados, ya en la fase 2 del sueño. Vale. ¿A qué mola? Sí, sí, pero no veo muchas diferencias. Simplemente que no mueves los ojos. Que no, porque en la fase 1 estás atento, ¿no? En la fase 2 estás menos. Mm. Vas a pasar a la fase 3. Ya. ¿Y qué es la fase 3? La fase 3 y 4 las voy a unir porque es que es más o menos la misma mierda y no encuentro de más. Sí. Es sueño profundo ya. Antes era sueño ligero, ahora estás dormido. ¿Vale? La muerto, fase... depende. ¿Estás dormido? No, muerto. Muerto es fase cero porque estás muerto. Esos son menos uno, menos dos. Sigue, tu cerebro sigue funcionando y esas cosas. Bueno, la fase 3 y 4 es sueño profundo, ¿vale? Y se duerme, ¿no? Y hay menos posibilidad de despertarse, ¿vale? Ya aquí estás dormido. Y vas a pasar a una fase que es la fase 5. Esto es la transición de la fase 2 de sueño ligero a la fase 5, ¿no? Sí. Bueno, básicamente, la fase 4 es un poquito superior porque hay más, más mareo en el cerebro. Sí, que todo esto es de conexiones cerebrales. Sí, mierda, ¿no? que la gráfica esa tan chula que vemos en las películas... Se mueve menos. Se mueve más. En la fase más. Le llaman fase delta. Eso, o sea, no está apuntado, pero me lo sé, que soy un genio. Chía, ya va, se utiliza más el cerebro, se piensa más, ¿no? Algo. No, que estás tarumba, tío. Estás dormido. Estás soñando. Pero si te pega una... No, no estás soñando. El sueño no es... El estás soñar... soñando siempre, ¿no? No, eso es el... No, estás dormido. No soñando. En la fase 5 es cuando sucede el sueño. Que es la fase REM. Uh-huh. Rapid Eye Movement. ¿Ya no hay más fase? No, la... Fase 5, ya está, bueno, después... Ya, ahora te tengo que decir... Ahora es jefe final, ¿no? Y yo, tío, no se me había ocurrido, no sé cómo no lo he escrito aquí, tío. Que eso, que las de antes... Antes de la fase 5 era la fase no REM. Sí. ¿Vale? Que antes no hay REM. No hay movimiento rápido en los ojos. Uh-huh. En la fase 5, sí. O sea, guau, tú estás durmiendo... ¿Mueve los ojos ahí como un loco? No, solo cuando estás en fase REM, que es cuando estás soñando. Ah, vale. Cuando sueñas, es cuando mueve los ojos. Pero, y nos dicen que sueñas siempre, todo. Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces... Ahora te lo voy a explicar, esto está muy guapo, tío. Ah, eso vale, lo acabo de descubrir. Porque hay una cosa que he descubierto, tenía la fuente, lo apuntaré o lo diré en postproducción, ¿vale? Pero que está muy guapo, que hablabas de un artículo sobre los ciclos del sueño, tío. Sí. ¿Sabes lo que es un... ¿Sabes qué? Durante la noche, que... Cualquiera puede pensar que mi cuerpo cuando duerme es como inútil, ¿no? Porque estás indefenso, tío. Pues no tanto, tío. En verdad tiene su propio sistema de... Tiene ciclos, tío. Mira, son 90 minutos cada ciclo, ¿vale? Cuando duermes tiene 90 minutos de que pasa por una serie de fases, ¿vale? Con la fase que he hablado, ¿vale? 90 y después F final. Me sago el F final. Hazlo todo el rato. Esto ya es un ciclo, tío. Esto es otra galaxia, esto es otro jefe. Sí, sí, sí, sí. Que son 90 minutos, ¿vale? Hora y media. 65 primeros minutos es de sueño normal, no REM. Sí. Es decir, tú te, imagínate, tú te duermes, ¿no? Pasas por la fase 1, 2, 3 y ahora es la fase esta y llegas a la cuarta. Sí. No, espérate, te empiezas a dormir, pasa fase 1 y fase 2, ¿vale? A los 5 minutos te duermes, que es la fase 4 y 5. Te pasas 65 minutos durmiendo. Vale. No sueños. No sueñas. No puedes soñar. Vale. Durante esta fase no puedes soñar. Bueno, puedes soñar, pero sería un trastorno. Pero... Y eso mola mucho. Pero cuando yo me acuesto a la siesta, duermo menos de ese tiempo y sueño. Es un aviso que pago una tocada. ¿Quieres callar? No, será un ciclo menor. No tiene por qué ser... No sé, no tengo ni idea. No hay ni puta idea, ¿no? Vale. Esa opción no la había leído nunca, tío. Ya, porque la siesta nada más que aquí. Los científicos no pensaron en la siesta. Bueno, igualmente puedo explicar... Bueno, espérate, todavía no termina, ¿vale? 65 minutos... No puedes soñar. Durmiendo, descansando, pero sin sueño, ¿vale? Después hay 20 minutos de REM. Pasa a la fase 5. Empieza a mover los ojos y tiene 20 minutos de sueño, aproximadamente. Puedes soñar aproximadamente cada 20 minutos. Uh-huh. ¿A qué mola? Bueno, después pasas... Pero... Siempre te acuerdas uno. ¿Y si te interrumpen? Eso no pasa nada, te despiertas. Sí. Y pasa cuando... Mira, el ejemplo es por las mañanas. Imagínate que tú estás durmiendo, tío, por la mañana. Y te despiertas. Hay días que te cuesta más y días que te cuesta menos, ¿no? Sí. Pues seguramente los días que te cuesta más porque te han despertado a mitad del sueño REM. Y te cuesta más. Entonces, pero espérate, después sigue por donde iba. Escúchame, ¿no? Si te voy a explicar ciclo. En plan, y ahora... si me despierta y me vuelvo a acostar, mitad de un ciclo, no lo reinicias. No lo reinicias, pero la siguiente vez duermes más en estado REM. Ah. Si cortas el REM, duermes un poquito más, porque esto lo he leído. Esto no me lo estoy inventando ahora. Vale, no, si te lo estoy inventando a mí me da igual. Vamos. No, en serio. Para una vez que no me invento algo, vale, tío. Vale. Bueno, son de los 90 minutos, son 65 de sueño normal. Después 20 minutos de estado REM de sueño. Y después 5 minutos que la fase 3, 4, 1, de los 1 a la 4, la no REM. Vamos, invertido, te estás despertando, básicamente. Vale. Dejas de soñar y empiezas como a despertarte, pero no te despiertas. Si ve que no hay ninguna molestia en tu cuarto, por ejemplo, porque claro, tú te acuestas a las 12 de la noche, por ejemplo, y te levantas y te levantas a la 1 y media. Eso sí. No, pero tu cuerpo se levanta a la 1:30. Si ve que no hay ninguna molestia a tu alrededor, que está en silencio, no hay ninguna molestia, ni luz, vuelve otra vez al siguiente ciclo. Y así durante toda la noche. Vale. Entonces se puede decir que solo puedes despertar... Bueno, lo suyo sería despertarse durante los múltiplos de 90. Vamos, que cada 90 minutos mejor despertarse porque es más cómodo. Ah, no, en mitad de un ciclo, ¿no? Exactamente, lo suyo sería despertarse, pero no es posible, bueno, no... Pero entonces, ¿y si dormimos 8 horas? Javi, tú que eres matemático. Una hora y media. O sea, ¿cuántas horas y media hay en 8 horas? En 8 horas. Pues 3, pues 6, serían 9... Pues alrededor de 5 y media, más o menos. Sí. Entonces, si yo me acuesto a las 12 y me levanto a las 8, o sea, 8 horas... Sí. ¿No interrumpo ninguna? Te faltaría media hora, interrumpes la siguiente... Tía, tío, entonces, ¿por qué nos dicen que durmamos 8 horas, tío? Pues son unos cabrones. Bueno, eso es que en realidad. Tío, realmente debemos dormir. Es que una diferencia de. No, es verdad. No, 8 horas, pero bueno. Pero está bien, tío, porque claro, entonces dice, ¿a qué de puta madre? Me pongo el despertador justo. El del tiempo exacto. Claro. Pero es que tu cuerpo no lo hace perfectamente. Es decir, que no puedes tardar. Claro, puedes tardar más en empezar a dormirte. O puedes que en mitad de noche te despiertes un poco por algo. Entonces se retrasa, es decir. Tengo una pregunta. Dime. ¿Las causas por las que te puedes despertar, cuáles son? Coño, pues una luz. No, pero es que tiene sentido. Una luz, un ruido que te esté pillando el brazo. La luz, por ejemplo, la luz. Si yo me meto en un cuarto sin ventana y duermo ahí, podría dormir infinitamente. No. ¿Seguro? Sí, Javi. No, porque tu cuerpo necesita levantarse. ¿Y los osos? Claro, no es un ciclo. No. Pero no somos osos, Javi. Hay un pequeño problema con ese razonamiento. Bueno, pero... Algo digo yo que los será, ¿no? Tendrá otro tipo de ciclo, ¿no? Claro. Putos osos. ¡Ciclo enorme! Putos osos. No, la verdad es que sí, los osos. Tengo que mirarlo. Sí, tengo que apuntarlo. Pero, ¿y los científicos que investigaron toda esta mierda que estás hablando tú? Estaban muy aburridos. ¿Qué hacían? ¿Miraban a la gente dormir, tío? Bueno, realmente sí. Iban haciéndole esto. No, supongo que no estarían los científicos apuntando con una nota todo, pero tendrían máquinas a ver las ondas cerebrales, digo yo, ¿no? Ya. Cosas científicas. Y después lo interpretaban como esa la polla, ¿no? No, verían que, yo qué sé. Verían que una rayita para arriba, una rayita. Verían que el cerebro está mal. Que verían que el cerebro está más activo durante unos 20 minutos, que resulta que también sueñas durante esos 20 minutos y que son ciclos que se repiten durante toda la noche. ¿No va a contar algo guapo? Pero coño, esto está guapo, tío. Pensaba que iba a contar ya sueño o algo. Sí, ahora venía algo guapo. Mira, después de los ciclos, ¿qué pone aquí? Léelo. Onironauta. Onironauta. Onironauta. ¿Qué es un onironauta? Pues oniro, ¿no? Algo, entonces me callo. Onírico es de sueño. Viene de sueño del griego. Es alguien que viaja por los sueños. Que viaja por... ¡Ah! Un sueño astral. Más o menos, ¿no? Pero un sueño astral es... Mentira. Es algo que no existe, ¿no? No, pero realmente, tío, cuando sueñas en estado REM, tío, puede haber un fallo, tío, y puedes pasar directamente a estado de conciencia. Puedes pasar una fase 3 o 4, tío. Entonces es un problema, porque es que tú puedes llegar a estar consciente dentro del sueño, saber que es un sueño... Y no te puedes mover. Y incluso llegar a controlar el sueño. Sí, sí. Que yo cuando leí esto me quedé flipado porque yo no sé cómo explicar esto a la gente. Porque a mí eso me pasó, tío. A mí eso nunca me pasó. Interesante. A mí me pasó, pero lo malgasté, tío. Hostia, por controlar sueño tiene que estar guapo. A mí me pasó una vez, tío, pero era muy joven. Pues, hubiese soñado más grande, a ver. Hubiese soñado lo más grande, te lo digo. Y yo... ¿Os voy a contar un sueño? Sí, ¿me favor. Dejáis? Sí. Me voy a intentar no pasarme de flipada. ¿Tiene algo que ver con los negros en Estados Unidos y su esclavización? No. Ah, bueno, pues sí. Y si no, también, vamos. ¿Vale si el rinoceronte? ¿Eso vale? Sí. Vale. Bueno, tendría como 5, no, tendría menos años porque estaba en preescolar. Vale, entonces me levanté de mi cuarto... Fui a la cocina y era un sueño normal, ¿vale? Un sueño normal. Y la cocina era un de estos de carnaval. Había un montón... no, era un vestuario... ¿Pero qué era? Era un vestuario... Pero era en plan con los notas cantando chirigotas. ¡Sí! En la cocina, ¿no? No, era un vestuario de carnaval y había un montón de disfraces. Estaban todos los de mi clase, incluido mi profesor, bastante, ahora que lo pienso. Y ¿cantando chirigotas? No, todo el mundo poniéndose con trajes, andando por allí, ¿no? Uh-huh. Y digo, entre bastidores, ¿te pareció normal? Sí, claro, en el sueño me pareció normal. Y digo, bueno, me voy a mi cuarto. No, estando allí, digo, ahí empezó yo a ser un onironauta. Y fui, me di cuenta de que... ¿Qué pasa? No sé, tío, que esto ha aparecido ahora como... Es que me di cuenta... Tío, que ha aparecido ahora un vidente o algo, tío. Entonces yo me convertí en un orinonauta. Y tenéis que llamar a este número. No, no. Y yo os cuento el futuro. No, y no, el no. número de la lotería me lo puede decir. Es que... Ha sonado a eso, tío. Escúchame, que yo me di cuenta de que estaba soñando y dije, esto es un sueño. Sí. Y me quería despertar, digo, pues voy a mi cuarto. Y cuando llegué a mi cuarto, vi un rinoceronte. Vale, la habitación, mi pasillo se había convertido en una gran sala, sí. Y había un rinoceronte. Sí, sí, sí. Entonces yo vi al rinoceronte y vi que se estaba preparando como los toros para... ¿Para embestir? Para embestir. Hijo puta. Y dije, no, esto no. Es un sueño, no me va a hacer daño. Sí, te traspasó. Me embestió y me golpeó, me echó para atrás, pero yo no me sentí, no sentí daño, tío. Básicamente. Uh-huh. Podría decir que controla el sueño, ¿no? Y yo esto te lo llevo, yo te lo he contado, sí, ya. Sí, me lo has contado. Un montón de veces, a todo el mundo se lo he contado. Sí, sí, sí. Se me ha quedado esto grabado en mi mente para toda la historia. Bueno, pues esa es mi experiencia, nada, después me desperté. ¿Qué está? Puta mierda. ¿Qué control de sueño ni qué polla? Ahí no hay nada. Hombre, entendió que estaba en un sueño. Entendí que estaba en un sueño y no me hizo daño el a golpe. Mí eso nunca me ha pasado. No, también yo no sueño mucho. Yo no he mirado en internet más casos. Bueno. De un ironauta, pero seguramente hubiesen sido. Es que vi a Dios ahí esperando, mirándome y me dijo. Pero un ironauta, entonces, ¿qué? ¿Controlar el sueño? Controlar el sueño y darse cuenta y si ya vas más allá, controlarlo, tío. Ya. ¿Y si pudieses controlarlo, durante cuánto tiempo? Por lo que dure. Durante dos, no sé. Lo que dure, 20 minutos es lo máximo. Si no te das, si te das cuenta e intentas despertarte, pues te despiertas. Estáis pensativos ahí los dos. Es que, tío, es que estaría guapo, tío. Yeah. A la de cosas que haría, tío. Y yo, joder. Pues ahora tengo aquí un test de realidad que estuve leyendo, no sé qué viene, pero me da igual. ¿Me puedo cargar Origen? No. Me gusta. No, no me lo voy a cargar ni nada, pero... es una película. Estás delante de... ¿Cómo se llama? El Leonardo DiCaprio. Uh-huh. Estás delante, hablando con Leonardo... Te está diciendo que... Bueno, no quiero contar la película. ¿Sabes la escena, sí, no? Sí, no. Sí, bueno. No sé la escena. No. Yo, la de... Bueno, da igual. Es tan fácil saber que estás en un sueño como mirar la hora o intentar volar. Sí, hombre. Pero vamos a ver, si intentas volar y no estás en un sueño, ¿qué? Estás despierto. ¿Qué estás haciendo, tío? Que el agua es tuya, ¿vale? ¿La quieres? No, que la dejes ahí. Pero es que me la voy a beber. ¿Me entiendes? Hay un conflicto. Ve aquí un conflicto. Puta, bueno, me da igual. Lo siento, Javi. Me bebió tu agua. No, ¿pero por qué lo has hecho, tío? Porque no quiero llenar el vaso para hacer ruido. Pero ya da igual, porque hemos hecho un escándalo de cojones. No grites. Yo, va, estás saturando el micro, tío. Voy a tener que bajar el volumen por primera vez, ¿eh? Yo no saturo nada. Hay un pelo. Venga, dinamismo. Uy. Bueno, ahora voy a empezar ya con los trastornos del sueño. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Me estoy? 18 minutos. Yo voy muy... Pocos son. Voy a acabar, tío. Pocos son. Bueno. Te relleno. Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño. Lo he sacado de... Pero eso no estabas hablando. Que no. Estaba que hablando del test de la realidad. Que no, que ya está, que solo esas mierdas. Ah, mirar la hora. Era un dato de mierda, básicamente. Bueno, pero es un dato. Mirar la hora porque. Pero en origen. La segunda vez que lo mira. Hombre, puedes programar. El tío que era programador puede programar que no haya relojes. Claro. Pero igualmente, si miras la hora, seguramente la segunda vez que lo mire sea otra cosa diferente. ¿Y si no hay hora? Pues si no. Yo llevo reloj nunca. No sabes que no ha. Hay reloj, no me fío. Pero ¿y cómo intentas volar exactamente? O sea, ¿me tengo que tirar a un sitio muy alto? ¿O puede ser una silla? No sé, puede ser una silla, supongo, ¿no? Intentar levitar, intentar ascender. Bueno, pero ¿y eso quién coño lo dice? Porque a lo mejor hay sueños los que no se pueden volar o si hay horas. Bueno, pero es una buena forma de comprobarlo. En un momento, imagínate que es un orinonauta y es tan real que no sabes si estás soñando o no. ¿Vale? Porque tú puedes... Ya sabes que es un sueño, pero no estás seguro. Puedes comprobarlo. Porque puedes controlar el sueño, se supone. ¿Pero y eso quién lo dice? ¿Qué pruebas hay de eso? Yo tuve una experiencia. Ya, vale, muy bien. ¿Pero sí, quién dice que el sueño no puedes volar y no hay hora? Hombre, es un sueño, tampoco... Hay que buscar, como dice Nori, hay que buscar el patrón, ¿no? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo lo llamaban? El ítem. Ah, es verdad. Me ha venido del alma. ¿En serio? No sé, el ítem, objeto. ¿Has visto Origen? Yo he visto Origen. ¿Ah, sí lo has visto? Ah, pues ya está. Ya decía yo. Digo, este es un genio. Y yo, el objeto ese, sí. Vale, venga. Sigue para adelante. Bueno, La clasificación internacional, esto lo saca de Wikipedia, ¿vale? Pero es que te juro que he ido a la página de la IS, no me acuerdo cómo era. He ido a la página de clasificación internacional de trastornos del sueño, te lo juro. Y he visto que era un tochaco. Es que es como el Peggy, pero de sueños. Sí, bueno. Era un tochaco de 400 páginas y dijo. El resumen de Wikipedia. Te dio todo el dinero, tío. Vale, estamos viendo la tele. Estamos viendo Atrapa un Millón y han perdido todo el dinero. ¿Pero del tirón, de la primera? Creo que no. Pero han perdido todo. Sí, esto se está riendo, sí, pero realmente se está cagando bien. Los muertos. Pero venga, ¿estáis cortando el rollo con la puta tele? Bueno, el resumen de Wikipedia, que estaba bien, tío, y lo he sacado. Bueno, hay un montón de trastornos, no quiero entrar en todo, voy a hablar de lo que me interesa, pues están las disomnias. Que vienen a ser la narcolepsia, la hipersomnia, que es cuando te quedas dormido en los autobuses, esto. Ah, sí, sí. El insomnio, también. Yo tenía insomnio, tío. ¿Y qué tal? Alguien me lo puede. Tío, es como. Estás como drogado, tío, todo el día, tío. Hay que hablar otro día, y si no, de esto de. ¿Cómo se llama esto? Cuando te queda. Cuando vas andando. Sonambulismo, ahora voy. Eso. Ahora voy. Eso también he tenido. Bueno, este es un profesional de los sonambulismos. Este ha hecho grandes crímenes estando sonámbulo. ¿En serio? ¿Lo contamos o qué? No, espérate, que voy a llegar. Mira, lo tengo aquí apuntado. Entonces voy a decirte qué clase es el sonambulismo. Te va a subir la audiencia. Bueno, el sonambulismo entra, me voy a saltar todo, de las parasomnias. Bueno, eso no nos interesa, ¿vale? Voy a hablar de las parasomnias. Es que para los que sepan que no me tiren piedras ni nada. Vale, simplemente voy a hablar de. No voy a hablar de la narcolepsia, no es por nada, pero es que afecta mucho más. Son más frecuentes las parasomnias. Incluso las parasomnias pueden afectar perfectamente a un narcolésico. Es que. ¿Pero qué son las parasomnias? Que vienen siendo por. Las disomnias son dificultades para entrar en el sueño, para empezar la fase 1, fase 2, fase 3. Por ejemplo, la narcolepsia o la hipersomnia que te duerme. Sí. Bueno, la narcolepsia es que te duermes directamente, qué cojones. Ya. Bueno, te saltas directamente las fases. Bueno, pues la parasomnia básicamente es cuando ya estás dormido algún trastorno que haya, ¿vale? Por ejemplo, una pesadilla. Uh-huh. Una pesadilla es un trastorno en estado REM que a diferencia de una más gorda que tengo ahí debajo. Pero ¿quién dice lo que es una pesadilla o lo que es un sueño, tío? Porque. ¿Por qué es pesadilla y no es sueño, tío? Porque te levantas sofocado, cansado. Bueno, lo he descontado porque me parecía bastante lógico. Cuando te levantas, joder, estás asustado. Estás llorando también. O llorando, ¿tú has soñado? ¿Te despertado llorando, tío? Sí. Che, cuenta, tío. No. No, pero hay otra cosa más gorda que no lo voy a decir, que es lo de abajo del todo. Bueno. Yo una vez tuve una pesadilla, tío. Que yo iba al salón a ver a mis padres, tío. Yo era pequeño en la pesadilla. Y fui a ver a mis padres, tío, y estaban sentados en la mesa, ¿vale? Sí. Sentados en la mesa, no en la silla, sentados en la mesa, ¿vale? Espérate. Sí. Sentados encima de la mesa. Sí, sentados en la mesa, no había muebles, ¿vale? Y me estaban mirando los dos, ¿vale? Pero tenía máscaras de gato, de esas chinas así típicas, tío. Hostia, y moviendo los brazos como los gatetes esos de mecánicos japoneses, esos, tío. Son muy japonés, ¿eh? Pues eso, mirándome fijamente. Haciendo eso con el brazo, tío. Y tú. Y yo me lo estoy en plan, me cago en la puta. ¿Dónde me meto? Y yo ya más imitación a Nua viendo los Simpsons que no, sí, sí. No falla, tío. A la misma hora es que lo estamos copiando completamente. Bueno, después hay otro trastorno. Es que primero voy a empezar los menos pesadillas. Una pesadilla, ¿qué peligro tiene? Joder, macho. ¿Qué tiene? Depende de la pesadilla. ¿Te puede dar un ataque? No, sé. pero eso es otra cosa que es más para abajo. Yo una vez me levanté y he dicho, hostia. Me ha cojonado. Menos mal que ha sido un sueño, tío. Nunca ha pasado eso, tío. Hombre. No sé, yo no recuerdo los sueños de todo Alzheimer o algo. Yo tengo sueños, bueno, tenía, más pequeño, de payasos asesinos. Oye, una cosa os digo, que ¿de payasos asesinos? Me da miedo los payasos ya de por sí, ¿vale? Bueno, me sigue dando miedo. No lo he superado, ¿no? No lo he superado. Es que esa cara blanca, esa nariz roja. ¿Te va a gustar la película? Vamos a ver luego. ¿Eh? ¿Qué vamos a ver? No, me lo he inventado. No, pero tiene una. Bueno, sigue. Escúchame, que voy a decir los ciclos, que son 90 minutos. Es decir, que puedes soñar, yo qué sé, en una noche, cuántas pasas varios ciclos. Es decir, hay 20 minutos más 20 minutos, normalmente sueñas una hora. Pero yo recuerdo haber soñado dos veces a la vez, o sea... Claro, más de un porque sueño. Es un segundo ciclo, ¿entiendes? Ya, el primer ciclo soñaste una cosa o incluso puedes soñar dos cosas en el mismo ciclo, ¿no? Porque... Pero normalmente... No, normalmente no, es que yo sueñas no... Sueñas uno. No, recuerdas uno. Recuerdo, bueno. Y seguramente sí, claro. El último, el más reciente. Yo he recordado dos. Algunos. Yo... esto me acabo de dar cuenta ahora mismo, ¿vale? Yo nada más que recuerdo los que de por la mañana. Ya, claro. Los de que estoy... Los últimos, ¿no? El que el más... Por ejemplo, me despierto para levantarme, pero me quedo en casa, por ejemplo. Entonces me vuelvo a dormir. Pues recuerdo ese ciclo. El de la noche no recuerdo nunca nada. Y me acabo de dar cuenta que eso era un ciclo. Ahora porque sé que es un ciclo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba de pequeño, de joven, ¿no? Cuando estaba en el colegio. Me ponen el examen, ¿no? Y a lo mejor me levantaba a las 5 de la mañana, estudiaba 2 horas y después me acostaba 1 hora, ¿vale? Sí. Entonces, pues esa hora que me acostaba... soñaba esa hora, tío. Eso me ha pasado a mí varias veces. Pues ahí lo tenéis. Que no se recuerda los sueños, que es una basura el cerebro. Yo la máquina esa de Doraemon, tío. Después hay otro trastorno que es... Yo la máquina de Doraemon, tío, que recordaba para ver los sueños. Que grababa los sueños. Hostia, eso está de puta madre, ¿eh? No, tío. Guapo, tío. Depende. ¿Qué he soñado, tío? Hijo? Hostia, he tenido un sueño húmedo. Bueno, madre. Está guapo, tío, para poder conservarlo. Hijo, tienes una mancha, y rebelde una y otra. Me he levantado con los casos y yo moao. Y bueno, eso pues... no, ¿hay un apartado para pesadilla y no hay uno de sueño húmedo? Sí, ahora voy. Y de sueños emocionantes. Bueno, esto es un trastorno, ¿no? Es que no es un trastorno eyacular por la noche. Oh, Dios. Bueno, ya, eso es normal. Eso es normal. ¿Eso hay normal? Gente que no lo sabe, tío. Eso me ha impresionado. Hay hombres, y bueno, las mujeres no sé. Hay hombres que no saben pues que sí, las mujeres por la noche podemos eyacular si hay un exceso de esperma en los cojones. Ya, claro. Entonces podemos llegar... Hombre, si no evacuas por ti mismo, eso tiene que salir. Eso tiene que salir, tío. ¿En serio? Y si no, claro, no sí, sabía. Sí, Javi, o sea que estar cae. Bueno, si te matas a pajas no sale. Obviamente. No, Javi, hola. Básicamente. Bueno, pues el trastorno son eyaculaciones y erecciones dolorosas. Que había un profesor tuyo que tenía. Aquí no viene con corte, ¿eh? Que tenía un ejemplo muy bueno de eyaculación sí. Nocturna. Pero espérate que... Que era que decía como... Decía... Hombre, eso es como si tú tienes muchos balones... Es verdad, tío. Mira, se lo voy a... Javi tiene mejor memoria que yo. Javi, ¿tú te acuerdas cuando...? Yo no estaba en tu clase en No, sí estabas conmigo. No estaba en tu clase Estábamos en con el... No estaba en tu clase en cuarto. ¿Cómo si el...? El... Es que tío, gilipollas, André. No estaba en tu clase con cuarto. Joder. Ah, es verdad, tú no estabas. Ah, pues entonces te lo cuento yo. Bueno, pero yo tampoco lo sé. No, decía eso básicamente, que... No, ejemplos con globo, era bastante malo. Era en globo, era... Decía... Es que eso es como si tienes muchos globos y habrá algunos que te exploten en las manos y si no te exploten en el aire. No lo recordaba, tío. En el aire, tío. Tía, tía. Decía... Es que dice, claro, te corren por la noche y es como que te explotan los globos. Bueno, en esto aire, ya. Y escúchame, esto es ya algo privado, Javi. Salto el Andrés, pero eso es una enfermedad. Sí, a mí, yo nunca eyaculo por las noches. Eso es porque. Bueno, le digo básicamente, eso es porque explota. Los globos en las manos. Eso es que te han explotado todo en las manos. Vamos, le llamo pajillero en toda la cara. Sí. Básicamente. Ay, el profesor troll, tío. Era el profesor que le gustaba sí, ver a tu hermana. Sí. Yo venga ya, que esto fue hace muchos años. Le gustaba ver a tu hermana haciendo no, la a comba. A mi hermana no, a todas las niñas. O sea, bueno, a ver. Venga. Pero, esto ya es otra cosa. Venga, sí, tienes que escuchar el episodio anterior. ¿Cómo? Nada. Eso, dolorosa. ¿Por qué? No sé, ve al médico. No me he informado porque. Si te duele es porque tienes algo malo ahí, ¿no? Pues, ¿una piedra? Pues que tenga. No, eso es de la vejiga. Ya. Bueno, pero no iba a hablar del sonámbulo. Pasa ya sonámbulo, ¿no? Vale. No, ahora voy a hablar dentro de las parasomnias. Una cosa que mola mucho. Es lo que ha spoileado mi madre. Trastorno hipnagógicos e hipnopompia. Ajá. ¿Y eso en castellano? Básicamente, hipnagógicos significa. Básicamente es el sueño que entra en las primeras fases. Cuando te empiezas a dormir, básicamente. También puedes soñar ahí. Yo lo he hecho. Sí, sí. Cuando empiezas a... se llama hipnagógico. Y cuando te empiezas a despertar, es hipnopompia. Pero suele estar consciente de que estás soñando en esos momentos. No, espérate, ahora te cuento, ¿vale? Incluso puede ser, no tiene por qué ser cuando te empiezas a dormir y cuando te levantas por la mañana. Puede ser en mitad de un ciclo. Eso ya no... Cuando te... sí, por eso puede pasar a mitad de la noche también. Te puede pasar lo mismo que cuando te empiezas a dormir, a mitad de la noche. Uh-huh. Bueno, estos trastornos están, primero, espasmos o sacudidas hipnagógicos. Es decir, un espasmo en cuando te empiezas a dormir. Sí, tío. Que básicamente es cuando tienes la sensación de caerte. No, yo caerme no, sí, tío. Sí, yo eso sí lo he tenido. Yo caerme no, pero siempre me ha pasado muchísimas veces de estar empezando a dormirme y siempre tengo el mismo... Tic nervioso. Es sueño. ¿Espasmo? Es raro, tío, porque sueño. Me parece que me tiran una pelota y me tiran un pase de baloncesto golpe, de golpes, puta madre, tío. Golpes también. No, es que me tiran un golpe, una pelota de baloncesto, ¿vale? Sí. Y yo estoy justo en la línea de triple, tío, y estoy solo, ¿vale? Y me pasan la pelota de puta madre, tío, y me hacen un pase cojonudo. Tiro yo desde triple, ¿vale? Y muevo el brazo de verdad. En la vida real muevo el brazo haciendo el movimiento de tirar de triple, pero... y me despierto y nunca veo si he metido el triple, tío. Creo que eso es otra historia. Creo que eso es... Hostia, no lo he apuntado. Méteme en la Wikipedia. Bueno, era un trastorno del sueño. Eso se llama un trastorno del sueño. ¿Te acuerdas Kill Bill cuando... ¿Cómo se llama? ¿Pamela? Sí, Pamela. Está entrenando y está pegando golpes a un de estos y por la noche de repente se levanta. Se llama Beatriz Kido o la novia. Joder, macho. No, Pamela. O Uma Thurman. También. Es que lo he leído de una página. La rubia. Es que lo he leído de una página, la llamaban Pamela. No, pues no. Pero en la página sí, es curioso. Yo no sé, tío. La verdad es que no lo sé. Porque en la página lo ponían en esto que. Lo ponían de ejemplo a esto que te he dicho, tío. Pero yo creo, personalmente. A lo mejor pero di el ejemplo, no lo has dicho. Que eso, que cuando Pamela. Bueno, coño, ¿cómo se llame, tío? ¿Cómo se llamaba, tío? Yo, Uma Thurman, tío. Sí. Empieza a. Está entrenando, metiendo golpes con el maestro este loco en Kill Bill. Sí. Y está pegando golpes contra un tablón. Y por la noche, por oye, la noche oye el sonido, ¿no? No, que está así, está soñando que lo está haciendo y mete un golpe contra la pared. Sí, sí. Mientras está durmiendo y se despierta y pide ¡ay! Del trastorno. Pues el ejemplo que ponía en la página era de que es un espasmo hipnagógico esto. Pero yo creo personalmente que eso es un trastorno del sueño. Que es otra historia que pasa lo mismo. Que lo que estás soñando lo ves en la realidad. Que cuando metes un grito, por ejemplo, cuando te estás soñando en algo y metes un grito. O lo que me estás contando tú, que estás jugando al baloncesto y tiras la pelota. O como hace ella que mete un... Dime. Sí, de eso tengo yo pruebas. No mías, por cierto. A ver, mi padre, cuando duerme... Oh, uf. Pues yo... Tiende a meter hostias al aire. Yo tardo un montón de... Pues más o menos. Yo tardo un montón en dormirme, más o menos una hora. Yo me echo a la cama, pero tardo una hora. Entonces, de mientras, alguna vez escucho... ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Y ahora, como si le doliese algo, tío. Sí, sí. Y muchas veces levanta la pierna. Tío, no sé, como si le doliese el gemelo o algo. ¿Pero que duermes con tu padre? Y yo no, coño, quedado... sino que me levanta, es quedado... algo que le pasa y hace así... No, eso es que le ha dado un mal tirón, no, tío. No, porque lo hace muchas veces. No puede darle tirones 100 veces. ¿Pero tú lo has preguntado? Sí, le he preguntado a mi madre y dice, sí, lo hace un montón de veces. Y mi madre me... ¡Oh, una pizza con forma de corazón! Vaya cosa. ¡Qué guay! San Valentín. ¡No! ¡Vamos a olvidarlo! Continúa. Nos paga por hacer... Bueno, nos paga por... No, todavía no. Estamos todavía en ella. No. Y él es el que está... O sea... Vamos a petar en el futuro, ya verás. Sí. Bueno, ¿vosotros qué pensáis sobre esto? Que no has hablado de los sonámbulos todavía, coño. Eso es lo que pienso yo. Joder, pues nada. Voy a hablar de los putos sonámbulos. Venga. Yeah. Y quiero contar mi historia. Venga, pues nada, pues a ver. ¿Sabes lo que es el sonambulismo, tío? No, pues, sí. Joder, macho, creo que sí. Vaya pregunta, te he hecho ahora que lo pienso. Bueno, pues, ¿qué es lo que piensas que pasa en tu cerebro, tío? ¿Por qué te despiertas? Ha negado como si fuese una derrota, ha negado hacia el suelo. No me preguntes, tío. No me preguntes. No sé ni lo que pasa en mi cerebro cuando estoy despierto, joder. Vale, pues tu cerebro está en estado REM, ¿vale? Estás dormido, ¿no? Estás soñando, ¿no? Sí. Pero tiene la Bueno, es que no lo he explicado, tío. En la fase de sueño, el estado REM, tu cerebro... Vale, en la fase anterior tu cerebro está relajado, ¿vale? El movimiento ocular, ¿te acuerdas que en la otra fase primero se va parando el ojo, primero movimientos lentos, después ya se para, el ojo está tranquilo, relajado, pero después cuando estás en sueño se empieza a mover como un loco, ¿no? Pues la actividad cerebral de cuando estás soñando es tal, igual, que cuando como estás despierto, igual. Ahora mismo estamos aquí hablando, tu actividad cerebral es X. Pues cuando estás soñando es igual. Uh-huh. O parecidas, no sé, no, tampoco me he puesto a mirar gráficas, ¿no? Es, vale, que, vale. Es que no tenía tiempo a mirar gráficas antes de venir a preparar podcast. No, te has preparado media hora antes de venir. Pero cállate. No. Bueno, pues el, cuando estás sonámbulo, estás en REM, pero tienes la, la actividad cerebral de un tío en coma. Joder, sí, qué guay. Estás eso, eso consciente, es... pero estás... Ya, como ya, si ya, está en coma. Tú estás en coma, ¿vale? Pero sigue, bueno, no en coma tal y como de eso, pero tu actividad cerebral es muy, muy baja, básicamente. Y empieza ahí por ahí haciendo cosas normalmente muy, muy... extrañas. Relajadas. No, muy... poco esfuerzo, ¿vale? Puedes llegar... Viene a colación la nueva película de Jason Reitman, que hicimos un monográfico de, sobre él. Ajá. Se estrena el viernes que viene. ¿Cuál es? Young Adult. Muy bien ahí haciendo... Ah, me suena. Sí, es la nueva película. Hablamos en el monográfico. Sí, por eso me suena. O sea que ya se estrena, ¿eh? ¿Cuándo? Hablamos... El 17, exactamente. Bueno, ¿me vas a contar tu anécdota o qué? Venga, yo te lo cuento. Yo no lo sé. ¿Qué pasó? Porque yo estaba durmiendo, ¿vale? Pero mis padres... Te cuentan. Mi madre, sobre todo, cuenta. Bueno, primero da mejor tu perspectiva y después la de tus padres. Yo no tengo perspectiva, yo estaba durmiendo. ¿Quieres decir lo que tú sabes? Me cuentan, ¿vale? Que yo me levanté. Había puerta, encendí todas las luces de la casa, ¿vale? Incluso el salón, la, incluso la luz de la terraza. Cogí un peluche de Shin-chan que yo tenía por aquel momento, porque era cuando Shin-chan lo petaba, y era un peluche que era la polla, tío, ojalá lo tuviese hoy en día. Me encantaba ese peluche, era precioso. ¿Qué hiciste con él? Cogí ese peluche de Shin-chan. ¿Cogiste un cuchillo? No, me lo puse, cogí sus, eso me lo has contado. Cogí sus piernas, ¿vale? Con mis manos. ¿Vale? De ese peluche. Me lo puse sobre la cabeza, ese peluche. Esa parte yo no la sé. Empecé a correr por el pasillo, con el peluche en la cabeza, gritando, mis palillos, devolvedme mis palillos, ¿dónde están mis palillos? ¿Dónde están mis palillos? ¿Dónde están mis palillos? ¿Dónde están mis palillos? Devolvedme mis palillos. Y ya al final, una vez, hijos de puta. Que fue ya como... Oh, el culmen, ¿vale? Hostia. Y de ahí esa es la historia. Qué puto miedo, tío. Y mi madre se tuvo que levantar, empezó a chillar como una loca. ¿Qué estás haciendo, tan loco? Y mi padre dijo, no, es que es sonámbulo, no lo despierte. Y entonces eso, me, tío, llevaron hasta mi habitación y ya... Se puede despertar, ¿vale? Sí, ¿no? ¿Es, oye, una leyenda, el tío que escribió sonambulismo en la Wikipedia está como una cabra, tío, el que ha redactado el artículo, porque se pasa todo el rato diciendo que se puede despertar, ¿eh? Que se puede despertar, ¿eh? Que no pasa nada, ¿eh? Ah, vale. Te lo juro, tío, pero es súper exagerado. ¿Pero qué me estás contando? Y a mí me interesa más otra cosa. Hombre, cosas. Ya, pero es que es algo que está muy extendido, lo de que te no mueres. Se tiene que despertar un, sí, sonambulismo. Sí, pero es que de tanto, tío. Sí, sí, sí, sí. Bueno, no, bueno. Pero digo que tan, insistía tanto, no, vale, tío. Bueno, ya, pero... bueno, yo no lo sabía, yo pensaba que no se podía despertar. ¿Tú tienes alguna anécdota? No, señor Juanjo. A ver, entonces, como tú estás ahora mismo enterado en esto... ¿No tienes más tú? Tengo que tener más, tío, pero ahora mismo no caigo. Joder, sí, el del... El del cuchillo. El del cuchillo, no me acuerdo. El de las cuchillas, fita. No me acuerdo. La sangre en las manos. La escalera. Ah, bueno, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, bueno... Pensaba que estabas de coña. No, sí, no, sí, no. Una vez me corté a mí mismo. Y por eso me, es mejor... me desperté en la escalera. Aquí tenemos a un emo. En serio. Pero no sé por qué fue eso, ni cómo. Tú eres muy sonámbulo. Yo he tenido... Nada más que tuve, creo, así... No, la verdad es que no me acuerdo, pero una fuerte que tuve yo fue cuando tenía fiebre, ¿no? Y estaba mi madre limpiando el cuello. Yo estaba, era muy pequeño, tendría 10... No, menos. Tendría... No me acuerdo. En el colegio. Sí. Estaba yo en mi cuarto con fiebre, ¿no? Entró mi madre a limpiar el cuarto cuando teníamos aspiradora hasta rota. Y empecé... Me levanté de la cama, me puse sentado y empecé a contar. 1, 2, 3... ¿Te sentaste en la cama y empezaste a contar? No, pero creo que fueron números al azar. No me acuerdo. Me lo tiene que aclarar mi madre. Empecé a contar... Uh-huh. Y me dice mi madre, no te levantes, solo quería limpiar, no hace falta que... Y de repente salí corriendo, fui a mi salón, me senté en el sofá y me levanté justo cuando estaba cayendo hacia el sofá. ¿Te despertaste? Me desperté, me desperté cuando metí el bimbazo golpe contra el sofá y mi padre estaba enfrente con la cara girada en el sofá de enfrente, flipando, mirándome. Y ya está, esa es mi anécdota. Y dije, hostia, la fiebre, qué mala es. Bueno. Pues yo no, yo no recuerdo eso, tío, haberme cortado a mí mismo, tío. ¿No? Así lo digo. Qué miedo. ¿Nunca? Creo que no. Hay un alto. Tenía el porcentaje, pero no lo he apuntado porque eso, no que... sé, no pensé que. Pero yo tengo que ser súper nocturno, de sonámbulo, ¿no? Porque me he llegado a cortar a mí mismo, tío. Yo que tú, ese martillo que tienes allí lo quitaba, tío. No, pero hace años ya que no. Bueno, aún así no creo que. No puedes hacer. Como estás con una actividad muy baja, no puedes hacer grandes esfuerzos. Puedes hacer cosas muy. Incluso hablar ya te cuesta. Pues yo he llegado a cortarme, tío. Eso es un gran esfuerzo. Sí, y gritar por un pasillo con un muñeco también. Es eso, tío, eso es mucho esfuerzo. No yo sé. Creo que a lo mejor. Empiezo a no fiarme de mis fuentes. Sí, sí, por eso he puesto la peli. Ya, ya. Estamos viendo ahí una tía en pelota. Eso, le están quitando dos señoras la todo. Y yo voy, bueno. ¿Y qué más? Oye. Pero va a poner una manzana y le va a disparar una flecha. Vámonos. Después, ahora yo voy a hablar de una cosa que se llama la parálisis del sueño. Un momento, una cosa que quería preguntarte. Dime. Joder, qué miedo. A ver, no, yo no he tenido esta mierda, ni espero tenerla. Cuando una persona está sonámbula, sí. Cuando una persona está sonámbula, no hace falta que lo repitas, gracias. Vale, si le despiertas, si alguien, una persona externa le despierta, pues se despierte y ya está. Y esas leyendas falsas de que te explota el cerebro y mueres, no, de que te puede llegar a pasar algo chungo. Bueno, la hombre, como ven a una persona que está con la balbucea. Imagínate, tú estás, ves a alguien está sonámbulo balbuceando cosas, dormido, abriendo los ojos así como si estuviese, como si fuese un zombie. Dice, si lo despierto, hostia, que le va a disparar con una flecha de verdad. Sí, y lo va a cachar un momento, a ver. Espérate, momento tensión en televisión. ¡Sí! Pues mira, la consiguió. Esto es una película de humor de estas tibias. Es el principio de. ¡Ale! ¡Dime si es el principio de los fantasmas de mis exnovias! Para el que le interese. Ah, sí, mi madre la ha visto. Bueno, venga. Bueno, voy a hablar de una cosa que es el promotor, no decirlo, el. Gracias a la parálisis del sueño, hoy estoy hablando de esto, ¿sabes por qué? Pero. ¿Lo de hablar dormido? Sí. ¿También es sonambulismo? No, es otra cosa que lo tengo en otra página. Puedo mirarlo si quieres. Que había tantas. Da igual. Incluso está una que se llama Empezaba por ver Brul, no sé qué, que cuando empieza a rechinar los dientes. Ah, sí, tío. Que hay gente que. Que hay gente que hace eso, tío. Bueno, pues. Que dicen que. Yo conocí a un amigo mío que decía que se despertaba con partículas de diente en su boca, tío. De lo fuerte que rechinaba los dientes, tío. Ahí. Bueno, pues hay tres fases. La primera es normal, que rechine y ya está. Bueno, se van gastando los dientes, lógicamente. Una, que es la que de tu amigo. La segunda, que ya es hardcore. Sí, es sí. Y una tercera es que ya no puedes evitarlo ni por el día. Joder, pero ni aunque ya... Yeah, esto ya más que un trastorno del sueño es... Eso ya es Parkinson. Pues tiene que ver, pero... Es que no me he informado porque es que había tantos. Incluso está el típico niño que se mea. Sí, sí, sí. Eso también es un trastorno. Tenía un nombre. Sí. Lo podemos mirar en un momento. Sí, a mí tuvo ese trastorno. Pues yo también me veo en mi cama. Yo no, yo nunca. Yo sí, ¿dónde? Yo un par de veces. Hostia, ¿yo? O yo, o recuerdo yo muy poco, me meé pocas veces, o a lo mejor que no me acuerdo, pero yo me meaba. ¿Y esa vez cuando os despertáis de la cama y tenéis sangre en la almohada? ¿Y eso cuando? Eso me ha pasado a mí, ¿eh? ¿Eso os ha pasado? ¿Y eso qué es, tío? Yo qué sé. Que... ¿A quién habéis matado? Yo vale. No tengo ni idea. Creo, sí. Supongo que sería sonambulismo. Tú sabes, vamos a hurgar. Oh, sin querer le he dado una venilla en la nariz. O sangre en la nariz. Por culo. O sangre en la nariz, claro. También. Ya. Pues bueno, esa teoría no lo había pensado. Está seguramente. Hombre, yo como... Ya era... cuando no tienes la pena en las manos, es un problema. Tú me contaste una vez que te... Ah, sí, lo de la navaja de... Vale, oye. Sí, sí, sí. Lo de que te cortaste. Que me corté a mí mismo, tío. Me entró un punto emo durmiendo y dije, voy a cortar brazos. Voy a cortar las venas. No, fue por el lado opuesto a las venas. Ah, bueno. O sea, por aquí. Sí, sí. Yo menos mal que no se te vio por al revés, tío. Sí, tío. Pero no era el corte profundo, era no, hay gente que ha muerto sonámbula, tío. Yo, tío, no me digas eso, tío. Hay gente que ha muerto sonámbula. Bueno, mi cuñado tiene la obsesión de ponerme rejas en la ventana. Tú has visto la ventana de mi cuarto. No te vayas a tirar. Sí, sí, es que está para tirarse totalmente, vamos. Y tiene la obsesión de que yo me voy a levantar y me voy a tirar. Porque es que... dice que una vez soñó que yo cogía, estaba durmiendo tan tranquilo, me levantaba, abrí la ventana y me tiré. Tan tranquilo, andando normal. Y desde ese día ya tiene la paranoia de que me voy a tirar. No, es que la verdad es que la forma de tu habitación, la, es que todo estrecho. Que la todo, cama está... La cama es el escalón perfecto para saltar. Sí, sí, sí. La cama es el escalón, está a la misma altura, es perfectísimo. Sí, sí. Es que, bueno, es que podría ser un... De hecho, de un anuncio, tío, que está la cama al lado de las ventanas, así súper bonito, como los de Ikea, eso. Es así, tío, en verdad. Para que estos niños se maten. Se maten. Sí. Ay, qué bonito. Ponle rejas. La vendemos en la sección 4. Sí. Anda, tío. Pues, bueno, que el sonambulismo no lo he leído. Bueno, Dios, que estoy leyendo aquí. No, te estoy improvisando, ¿eh? La parálisis del sueño. Que gracias a la parálisis del sueño, porque es que hace una semana, no me acuerdo, he tenido una parálisis del sueño yo personalmente. Ah, ya. Entonces he dicho, hostia, una parálisis del sueño. Voy a aprovechar el momento, ¿no? Cuéntalo. ¿Lo cuento antes? Bueno, básicamente estaba yo durmiendo y me desperté. Pero hubo un pequeñito detalle. ¿Que te despertaste? No me podía mover. Ah, ya. No me podía mover, estaba así y yo que no me puedo mover. Y yo cuando estaba durmiendo digo, hostia, esto es una parálisis del sueño, hostia, qué putada. La primera vez que me pasa estaba yo pensando eso. A ver, me voy a mover. Pues estaba, yo estaba colocado en posición fetal. Y yo, pero... ¿Qué vale, pasa? Es que duerme, Juanjo duerme así porque si no se sale de la cama. Sus pies no caben en la cama. Pues es demasiado alto. ¿No te das cuenta que si te pones en posición fetal puedes girar? Como que te mueve un poquito. Es que eso, estaba en posición fetal con los brazos estirados al frente, tío. Como para darle algo. No los brazos estirados hacia mi boca, sino estirados como ofreciendo algo. Tienes un grave problema. Estaba así dormido de lado, tío, y... Duerme así, duerme así. Ah, vale, ya. Ah, no, yo pensaba que dormía. A ver, ¿sabes lo que es posición fetal? Sí, coño, pero que yo pensaba que tú te estás... Vale. Durmiendo. ¿Me estaba bomba, comiendo la tío? Polla o qué? No, en pompa, estaba durmiendo en pompa. Yo me imaginaba así, es tío. Que posición fetal no es en pompa, es normal, es así, tío. Tal y como estoy ahora mismo, así. Yo, venga ya, bueno, micro. Es muy visual. Que básicamente me digo, hostia, me estoy cosiendo el lado del culo, me voy a mover. Me estoy cosiendo el lado. Me voy a mover y no podía, tío, no podía. Digo, hostia, una parálisis del sueño. No podía, entonces digo, voy a intentar, solo podía mover los bíceps, tío. Estaba así, estaba con los brazos estirados, agitándolo a impulsito en los bíceps. Y yo que no me puedo mover, tío. Pero yo flipando, tío. Total, que a los 2 o 3 minutos, he mirado más casos, tío, y a la gente le pasa lo mismo, tío. A los 2 o 3 minutos ya se te pasa, tío. Uh-huh. Ya te puedes volver. Y me moví normal y me puse para hablar y me volví a dormir. Tampoco. Hay gente que le pasa esto muy hardcore, tío. Que es en plan que ya sienten presión en el pecho. Es decir, no solo que no se puede mover, sino que encima. ¿Angustia? Ahí sí van a ser claustrofóbico de eso. No, no. Bueno, pues tiene claustrofobia y tiene una parálisis, pero esto coño, ya no... Coño, pues entonces... Da igual, Javi, aunque tengas claustrofobia o no, si te aprietan el pecho y no te puedes mover, te acojonas. Sí, yo creo que sí. Pues... Básicamente eso. Hay una tía que estuve leyendo que le pasaba esto, pero muy hardcore, que le presionaba... Incluso podía llegar a ver cosas, pero eso ya es en otra eso trastorno. Se llama consumición de estupefacientes. Venga, nos queda mucho, venga. Sí, es... Yo ya me quieres echar, tío. Sí. Joder. Una horita. Yo que ahora viene lo más guapo, tío. Ahora no me corte, tío. Ahora me deja, tío. 10 minutos. 10 minutos una polla, tío. Voy a hablar aquí lo que me da la gana. Yo, después que lo quiten vuestros fans, ya está. Eso, que lo quiten... No, pero sí es este el que lo quiere quitar, no los fans. Que no tenemos, por sí. Cierto. Venga ya, dale ya. Bueno, pues esto ocurre, tío, en la parálisis del sueño, entre 2 ciclos, tío. Es decir, pasan 90 minutos y tu cerebro vuelve a pasar para empezar otro ciclo. Uh-huh. Pero no... No leas mi guión. Pero no... Te despiertas, ¿vale? Pero no llegas a pasar al siguiente estado. Entonces estás en estado de vigilia, que viene a ser consciente. Estás consciente, pero estás en sueño profundo. Que no es REM, tío. Que vale. No estás soñando. Que estás dormido en... ¿Te acuerdas la fase? 65 minutos sí, sí. Del sueño profundo. Pues en esa fase... Vamos, que entre ciclo y ciclo te suele pasar. Sí. La persona, tú puedes ver que lo que pasa a tu alrededor, tío, y es una putada. Porque... Pero entonces tienes que despertar justo en el... Entre ciclo y ciclo. No, no, no es exacto. Simplemente que te pasa así. Que te despiertas, pero tú... Porque es que resulta que tu cerebro, que es un sistema de autodefensa... cuando antes de pasar a REM en la fase 3 y 4 paraliza las neuronas motoras. ¿Qué sistema de defensa de mierda ese? Coño, pues cuando sueñas lo vives. Y a lo mejor estás soñando que estás acuchillando a alguien. A lo mejor estás soñando entonces, que te están acuchillando. Entonces tu cuerpo para que en los sueños no te no hagas lo mismo a lo que estás soñando. Imagínate que estás soñando, miras para el lado y tú también miras, tío, ¿no? Ya. Para las motoras. Hombre, no para, por ejemplo, los ojos. No los para. El oído tampoco. Solo el movimiento. Hombre, sí. No te va a parar el corazón. Uh-huh. Y además, eso no, las neuromotoras no se encargan del corazón, de los ojos y toda esa mierda. Básicamente. Uh-huh. Y bueno, y eso. Y hay gente que os reí. Nada. Que os reí. Es casi un momento que hemos compartido, maravilloso. Un momento íntimo. Qué sentimental, qué bonito todo. Bueno, vamos a pasar algo serio ya y hardcore. Venga. La alucinación hipnagógica. O sea, droga. Sí, normalmente es por... Pues ya está. Ya está. Suele pasar a personas de 6 a 15 años. Nada más. Aproximadamente estos son los casos más... No leas, Javi. Que no estoy leyendo. Los casos más frecuentes y el... También a la gente que fuma y que se droga, básicamente. ¿Lo ves? Que también suele pasar. Bueno, pues... es básicamente una parálisis, ¿vale? Te quedas dormido o... No el micro está allí. Vale, pero te mira a ti porque te habla a ti. Bueno. No, al micro. Venga. Es... Puede... Hay, es que tú estás durmiendo, ¿vale? Pero es como en la parálisis, ¿vale? Pero no solo puede afectar a que te pares, sino que además de que no te puedes mover porque estás en sueño profundo, puedes llegar a ver alucinaciones, oír cosas extrañas o sentir cosas, sí. ¿Vale? Vamos, aquí la mayoría de fenómenos paranormales se deben a una alucinación hipnagógica. Esto típico de visitantes del sueño. Visitantes de dormitorio. Eso, visitantes de dormitorio. Todo esto suele pasar por esto. Incluso ya, la gente se creo que es verdad, ¿no? Empecé todo esto informando sobre esto y vi que me empecé a enterar de cosas y me parecía más interesante del sueño. Vale. Es que, tío, me empecé a escuchar programas de radio y a ver testimonios, tío, y es que eran todos iguales, tío. Ya. Excepto el que te cuenta el presentador de un caso súper exagerado aparte, tío. Gente que llama por teléfono a la radio y te cuenta, pues todo es más o menos igual. O no igual, pero a lo mejor el visitante en vez de estar al lado de mi cama está a 3 metros. Pues eso. ¿Qué estás diciendo? Que no me entero muy bien. ¡De la droga! Estaba hablando de las llamadas. De las llamadas, eso. Que hay gente que todas las situaciones eran iguales, pero que a lo mejor en vez de ser un esqueleto es un fantasma o es una niña vestida de comunión. Sí, la obsesión que tengas tú, ¿no? Exactamente. A lo que en mi caso miedo. Sería Dalí. Con un bastón, ¿no? Sí. Imagina, tío. Cuando despiertas ahí y empieza a correr. No, porque tú no viste a Dalí en tu habitación, ¿o sí? Sí, era mi habitación. Y yo pero era un sueño, no era... Ah. Porque después la cama desaparecía y yo estaba corriendo. Eso era un sueño. Era un sueño. Eso, puede llegar a ver un fantasma, un extraterrestre, una aparición mariana. O marciana. Mariana de la Virgen, ¿verdad? Marciana, sí, claro. Ah, vale. María. Ya. Y nadie ve a José. Ortega y José. No, a José, a Niño Jesús y entonces... ¿Quién te pondría más palote? No lo Magdalena. Sé. Magdalena. Nadie ve a Pedro. Es que esa gente está súper abandonada. Yo me imagino a María Magdalena. ¿Magdalena era? Sí, Magdalena es la puta. No, la Virgen de toda la vida. Pues, tío, los creyentes me van a matar. Yo me la imagino súper buena, tío. Yo me la imagino súper buena. Sí, pero no se puede follar. No, está ahí. Es que no era virgen. Está ahí José. ¿Era virgen o no era virgen? No, a ver. Está demostrado. Supuestamente lo de virgen es una mala traducción. Le llegó el Espíritu Santo. Me estás contando. Que lo tradujeron mal y por eso en la religión. Por eso se creó la religión cristiana. Porque tradujeron mal una palabra de no sé qué coño era lo que significaba. Joven. Tradujeron mal joven y tradujeron en vez de joven, mujer joven, a mujer virgen. Y entonces era una mujer virgen que había tenido un hijo. Y eso fue lo que llamó la atención. Pero realmente era una mala traducción de una historia o no sé qué polla. Eso es una teoría o algo que yo leí. Una teoría, vale. No lo sé. Dejémoslo que es una teoría, ¿vale? Porque vale. No quiero afirmarlo. A este paso no duermo hoy ni de coña. No, es que no vamos, te hemos tocado la Biblia ya, no duerme, ¿no? No, por eso, es por todo, aparición de Marciana, Mariana, no, y de Rueda, no, y Elefante Rosa. Si yo te he explicado que es porque tu cerebro está como una puta chorra. Y yo, pues, bueno, venga, cuenta casos, tío. ¿Qué? Bueno, espérate. Cuenta sueño. Puede incluso suceder de que veas cómo te hablan, ¿no? Tú, imagínate, estás... ¡Yo, tío, qué miedo! Estás paralizado en la cama, ¿no? No te puedes mover y ves como unos... Algo... Algo. ¿Cómo se llamaba el Dalí, tío. Dalí. Está hablando con... Dime otro. está ahí conspirando. Está hablando con Hitchcock, tío. Está Dalí hablando con Hitchcock o dos extraterrestres, lo mismo. Hablando de extraterrestres, yo soñé una vez que, estaba en mi habitación corriendo. Sí. Eso tenías que haberlo contado antes, bueno, cabrón. Pero venga. Lo ahora. Roger, el de American Dad, el extraterrestre. Vale, ya está. ¿Salía en el sueño? Sí, eso es un Grey de toda la vida. Y yo, tío, eso da grima. Viste un Grey, ¿no? Eso es un clásico, ¿eh? ¿Eso qué coño es? Un puto Grey, un puto marciano con cabeza huevo, con los ojos. No, era él. Era él, ¿no? Era él con capucha, pero era él. O sea, este no, pues según Roger. Javi, te debo informar que tu cerebro, un Grey es el tío de ese. Que no, que era él. Ya. O este. Bueno, es que no me acuerdo. Uy, este se parece a una mierda, tío. Bueno, que. Incluso puedes llegar, porque puedes flipar y llegar a que parece que te tocan, tío. Pero todo esto es porque tu cerebro cree estar en estado REM, pasa a estado REM, pero en verdad está en sueño profundo, tío. Entonces estás como en estado de vigilia, estás consciente y no, tío. Tus neuronas motoras siguen paralizadas, tío. Sí, sí. Que no te puedes mover, estás paralizado. Bueno, hay casos en el que no estás paralizado, que simplemente ve a alguien, se mueve para mirar y no está. O incluso un amigo mío, Álvaro, se reconocerá si escucha el podcast, creo que no lo escucha, me contó una vez que vio como una cara iba hacia él. Joder. Por ejemplo. Y yo, ahora ya sí que no sueño. Ya has dicho cara, es que me cago en la puta. Pero no pasa nada, tío. Si que tú no, tío, que yo... Es que porque tu cerebro está como una cabra, tío. Pues es que tú estás peor. ves una cara, entonces te levantas y dices, ¡coño! Y no hay nada, tío. Entonces te acojonas toda la noche. También se llama terrores nocturnos. Terrores nocturnos, pero hay niveles. Porque hay niños que tienen terror nocturno en plan de que tienen pesadilla y cuando se despiertan, la pesadilla la llevan a la realidad. Eso es un caso de alucinación. Hay que ver. Eso es más bien lo mismo que puedes meter un puñetazo al aire porque acaba el sueño con lo que te pasó a ti o un de esos, puedes verlo. Ya. Eso creo que es un trastorno del sueño. Creo que no tiene nada que ver con esto. Esto es en las fases anteriores que no sé. Bueno, pero ¿me vas a contar algún caso o qué? Que tú estás consciente. No es que el niño lo sueñe y después la realidad esté. Sino que aquí es todo lo que sueñas está en la realidad. Ya. Y acojona. O no. A lo mejor puedes soñar como una tía muy buena. Que ha pasado. ¡Ha pasado! ¿Dónde? Ahora te lo cuento. Bien. Bueno, pues... Hay casos, por ejemplo, en el que la gente, pues el ritmo cardíaco se le acelera, tío, que nota presión, claro, porque está paralizado, ¿no? Se sofoca, lógicamente, pero estás bloqueado, tío, entonces te acojonas, ¿no? Entonces ves a alguien, tío, y terror, tío. Esto pasa a un 45% de las personas y lo padecen una o más veces en la vida. A ti te puede pasar, o te ha podido pasar. Yo, ya está, ya me estás metiendo miedo. ¡No! Si es que yo sepa qué coño vengo. Escúchame, cuando... Escúchame, me han retenido. Escúchame, cuando te pases ya sabrás lo que es. ¡Coño, peor! Yo, por ejemplo, cuando... No, mejor, así no te piensas que es fantasma ni nada. Exactamente, no dices no, fantasma. No, pero es que mi cabeza es... No, pero así ya sabes por qué es. La ciencia nos ha... ¿Qué me estás contando? Que ha salido ahí un nota tocando... ¡Una teta! Tocando teta y ya se me ha ido. que gracias a eso sabes que es por ciencia, no por un fantasma ni nada. Eso me pasa a mí cuando estuve paralizado, no me sofoqué, sabía que era una parálisis. Bueno, realmente creo que estaba dormido, no, fue algo extraño, ¿no? Bueno, incluso hay gente que ha creído que le estaba estrangulando, tío, que ha visto unos seres y los estaba estrangulando, ya, tío. Cuando hay huella en los dedos, eso ya podría empezar a preocuparse. No, es un... Hay huella en el cuello, pero... No, pero no es, si es su mente no va a haber huellas. Bueno, ¿y si hay? ¿Qué pasa? Incluso hay gente que... bueno, pero es que hay casos, tío, hay programas de radio que venden casos, por ejemplo, de un trastorno del sueño, que básicamente cuando sueñas algo y después cuando te levantas está ahí, que te lo venden como visitante de dormitorio, que eso ya es otra historia. Gente que dice, no, que yo he soñado que me levantaba, que iba a no sé dónde y después cuando me levanté estaba en la cama. Eso no me toque los huevos, eso no es un visitante de dormitorio, eso es que tú estás pero soñando cosas raras. Pero cuéntame ya algún visitante de dormitorio, tío. Venga. ¿Eh? ¿Qué pasa? Tío, que yo con esta mierda sueño. Pues sueña, ¿qué quiere que le haga? Sí. Mira, te voy a contar un par de casos. Por ejemplo, el niño y el espectro. ¡Anda, no. Qué bien, empezamos! ¡Que no! Sí. ¿Sabes lo que... ¡Y el espejo y Begoña! Antes tenéis que saber lo que es la definición de espectro. Básicamente es... Fantasma. Una imagen retenida del pasado. Pues eso, fantasma. Básicamente es una persona que pasó... Por ejemplo, pues imagínate que en ese pasillo pasó alguien hace mucho tiempo. Pues la imagen se queda retenida y... Como si fuese un fantasma, ves a la persona haciendo sus cosas que pero pasa. Yo he tenido que ver a pasar a esa persona. Hombre, si de verdad existe, tú has visto a esa persona. Eso es debido a que esa persona era del pasado. Bueno, esto... Depende es de que eso pasa. Que me estás contando son mierdas sí. de fantasmas, es un normal, eso ya, no es ya. verdad. No, no, pero es la definición de espectro. Vale. Un espectro es eso, básicamente, hostia, una persona entonces del... Entonces yo lo he tenido. ¿Tú has tenido? Yo de pequeño vi que mi madre fue... Bueno, pero a lo mejor un fantasma, es que no lo sé. Por el pasillo, eso es muy, muy clásico de estas alucinaciones, ¿eh? No, me cago en la puta. ¿Has visto cómo este la ha pasado? Oye, que si no te interesa, te vas. No, que se estaba de eso. Sí, ah, sí, contigo. Bueno, yo creo que mi padre me cogía en brazo. Era muy pequeño. Uf, muy pequeño. Joder, vale. No sé. Pues miré al pasillo y al fondo de todo vi a mi madre que fue para acá. Sí. No, perdón. Ah. Mi madre estaba en una habitación detrás mía. Y estábamos yo, mi hermano. Vamos. Yo y mi madre y mi padre. Uh-huh. Y ahora veo a alguien que pasa por la cocina. Estaba enfrente mía, mi madre estaba detrás y mi padre cogiéndome. Y éramos nada más tres personas. ¿Cómo va a pasar? Una persona está en el fondo del pasillo. Escúchame, no sé. El caso que te voy a explicar es exactamente igual que me lo estás describiendo. Y es que era mi madre, tío. Ya sigues contando. Ahora, mira, sustituye un tío durmiendo, tú durmiendo, escuchando música. Y que vea a alguien, una sombra blanca o una luz blanca, alguien pasando varias veces en la misma dirección por el pasillo. Uy. Cada minuto. ¡Eso me ha pasado a mí, tío! ¡Puta! ¡Tío, lo has hecho a posta, tío! ¡Eso me ha pasado a mí, tío! ¡Joder, que sobresalto, yo una vez me dormí. Yo una vez, tío, que me acabé de venir. Baja el volumen, que estamos una vez, reventando el oído de la audiencia. Yo una vez me dormí, tío. Sí. Me dormí escuchando música, uh-huh. ¿Vale? Y cuando me desperté seguía el YouTube reproduciendo. Sí. Ah. Y me desperté... Y vi a... Scarlett Johansson. Verás. A Madonna. Y yo, no, vaya guapo. No, es que lo teníamos a huevo, tío. Cantando Like a Virgin. Ya fue cuando me desperté bien, bien. Pero recuerdo haberla visto en mi habitación cantando, tío. Y yo, pues está bien para ti, ¿no? Hostia, ¿no? Y yo, es que tu mente es tan predecible, tío. ¿Por qué? Porque había dicho... Yo he dicho Scarlett Johansson. Y Madonna... No tiene nada que ver, tío. Nah, bueno, a Carlos le pone más Madonna, pero bueno. ¿Sí? A ver. Bueno, pues... Básicamente el niño del espectro es esto, que el tío... Después ya la historia te cuenta de que se puso a mirar por la casa, que no había nadie. Esto es mierda. Nada. Sí, eso podemos pasarlo. Básicamente que una alucinación... Y lo voy a decir otra vez, pero... ¡Hostia puta! Leí una cosa que... Vale. Innagógica. Ah. Dime, no lo leas. No. Cuando ya lo diga, te vale, lo vale. Yo... Vale, pues ahí un caso clásico es el de una pareja, tío, que estaban durmiendo, ¿no? Y de repente la señora esto podría contarlo con así con música de fondo, y estaba la señora ahí sentada acostada al lado de su marido, de su novio, no me toques, Javi. Tengo miedo. Y al lado de la cama vio como una especie de sombra. Fue a mirar, pero no podía moverse. Esa sombra... ¡Chan, chan, chan! Esa sombra empezó a tocarle. Eran unas manos largas y frías. Esto es carne de programa no, de Feratus. Radio típico sí, de... Sí. Yo no lo corte, que yo le iba a poner música. Vale. Venga, dale. Le empezó a tocar con unas manos frías. Y le dijo... ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, espérate, esto ya ha sido toque de humor. No, básicamente... ¿No le dio eso. Cuidado? Es que espérate, tengo aquí un caso, pero es que no me lo sé. Básicamente se levanta... No, espérate. La tía empieza a sentir como una presión en la cabeza, ¿vale? Eso tengo que hablar con voz de radio así tranquilo, que eso acojona. Uh-huh. La señora empezó a sentir un pitido en la cabeza. Una vibración que no era normal, entonces dijo, me voy a levantar. Fue a levantarse, pero no pudo moverse. Intentó varias veces, incluso intentó llamar a su novio y no lo consiguió. Entonces empezó a ver una serie de sombras a su alrededor que empezaron a murmurar entre ellas. Que esto es muy típico de las alucinaciones hipnagógicas. Drogas. Hipnagógicas. Que puedes ver como a esos seres es muy habitual que hablen entre ellos o murmuren, pero tú nunca los entiendes, ¿vale? Esos son muchos casos de gente que ha visto extraterrestres. Exactamente. Y todas esas alucinaciones de estas de mierda que... Drogas. Que está entre... Yo lo resumo así. Que vamos, que ya te lo he explicado antes. Sí, ya. Que básicamente eso, que también es muy habitual que no tengan piernas, o sí tenerlas, pero no las recuerdas. Porque en una cosa que nos fiamos, cuando miramos a alguien, lo último es las piernas. Bueno, No. Depende de quién sea. Depende, si es una tía buena. Depende si las piernas lo merezcan, pero igualmente va a ser lo último que mires. No. ¡Coño, ese es Emma Stone! ¿Qué me estás contando? ¿Y yo? ¿Quieres dejar de cortarme? ¿Quién es esa? Hostia, la tía de Zombieland y de Super Salido sale aquí en Los Fantasmas de mis exnovias, pero muy, muy joven. Y da miedo. Sí, sale fea, tío. Es un fantasma. Y un fantasma. Vale. Y yo voy a contar esto. Ayer, estoy empezando. Me está gustando la película, tío. No sé si será porque la estoy viendo sin audio. Me pierdo los chistes, pero me está gustando, ¿eh? Por favor. Creo por que favor, la veré. Por favor, Javi, hable y cállate, coño. ¡Cállate, cállate, gordo! Yo, eso sobra. Vale, continúa. Cállate, persona. Continúa. Lo hemos hecho persona. Continúa. Vale. Esto va a bajar audiencia. Mi hermana. Sí. Voy a negar lo que tú has dicho de que lo último que vemos son las piernas. ¿Por qué no? Mi hermana estaba... ¿Le gusta mirar piernas de hombre o qué? No, se levantó a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Y, no sé, cogió la cesta de mi perra. Cogió un perrete chiquitito de peluche y empezó a jugar. Ahí estaba mi hermana, ¿no? Mirando a la pared. Entonces tenía todo detrás su dormitorio. Entonces, cuando se va a girar, pues ve una... sombra, no, ve un fantasma. Vale. Ella dice que es mi abuelo. Entonces, lo primero que fue, los pies, después, no sé, hasta la cabeza. Cuando llegó a la cabeza no la vio y dice que se fue como sin piernas. O sea, primero le vio las piernas, pero ahora no. Se fue dejando un rastro blanco. Javi, esto es mierda. Vale. No, tío, pensaba ponerle música de fondo porque esto acojona con música, ¿eh? Y a mí esto no me parece, esto es una invención de un ya, chico. Ya, bueno. Bueno, que hay una cosa que se llama sugestión, ¿vale? Y a lo mejor algunos oyentes, yo no pretendo hacer sugestión a nadie, ¿vale? El poder no de pienso, la sugestión. No pienso acojonar a nadie. La sugestión es cuando, básicamente, cuando te cuentan algo, te asustas y ya te lo esperas. Te lo, claro. A mí me pasó, yo me sugestioné anoche, ¿lo sabes? ¿Te lo puedo contar? Estaba con la linterna, tío, saliendo de mi habitación porque estaba acojonado, tío. Estaba viendo, tío, estaba escuchando podcast y estaba acojonado. ¿Estaba preparando esto? Estaba preparando esto. ¿Y ahora qué se le ocurre por la noche? Tengo de prueba un tweet en Twitter. Y estaba yo así con la linterna. Bueno, es que igualmente no veía nada, tío. Y quería ir seguro, ¿vale? Y el móvil era muy barato, tío. Entonces abrí la puerta de mi cuarto, del cuarto baño. Entonces hice ráfaga con un cristal y me acojoné. Digo, ¡hostia! Después sí. volví a mover y dice, ¡ah, que no, que es el cristal! Ayer me acojoné. Te autosugestionaste, ¿no? Yo solo. Aunque sabías lo que es la sugestión. Sí. Eso no es que aunque lo sepas, no, no hay forma, tío. Eso es... inconsciente. Bueno, he parecido el típico que quiere dar pena a la audiencia para dar veracidad, pero no... No, pues no nada con uno. Bueno. Bueno, después hay un montón de casos de... Bueno, también está el típico, la sensación de levitación. Pero... ¡Ajá! Joder, Javi. Eso te ha pasado, ¿no? Eso no, me lo has contado ya. Ah. Joder, otra vez padre. A mi padre. Pues pero eso. Una pregunta. Sí. ¿Se veía fuera de su cuerpo? Sí, se veía fuera. Es otra cosa. Pues entonces me callo. No, te lo cuento. Eso me parece que es una presión en una no sé, que eso puede pasar en una operación que hay de una zona del cerebro, que resulta que si presionas una parte del cerebro te pasa eso, tío. Y hay mucha gente que le pasa eso en operaciones de eso, y te puede pasar también cuando estás durmiendo, que hay una tensión o algo que te hace... No, el tío, la persona que le pasa, lo describe como que sale de su cuerpo. Lo que realmente le pasa es que... No de es que como si no su cerebro no asimila que él está que es su cuerpo. Su cerebro no asimila que él está dentro de su cuerpo. Entonces él se cree que está fuera. Incluso él incluso puede llegar la persona puede llegar incluso a decir, "No, es que yo me vi a mí mismo." No creo que se llegue a saber pues, ni si cree él la persona piensa de que se está viendo su propio cuerpo, pero en verdad no simplemente que se crea fuera. Lo que le pasó a mi padre fue eso, lo que tú dices. Él se, yo qué sé, se fue para arriba, vamos a hablar así. Sí, sí, se miró, veía su cuerpo. Veía su cuerpo y lo único que podía hacer era moverse. Uy, qué raro. No, que podía ir donde... En el aire, como levitando, sí, ¿no? Sí, básicamente. Flotar. Sí, él veía su cuerpo, pero podía ir a donde... Bueno, pues la levitación esta que yo te digo es otra cosa. Simplemente estás tú dentro de tu cuerpo, sabes que eres tú y estás flotando. Mirando al techo, estoy flotando. Qué guay. Cómo mola. Bueno, tío. Casos también de extraterrestres. También. Incluso hay gente que pensaba que durante esta fase de estas alucinaciones pensaba que le estaban metiendo un... colonoscopia. Sería muy... extraterrestre. Sí, meterle cosas por el culo a la gente. Sí. Qué bonito. No, pero gente que le habían abierto a un extraterrestre la barriga y le estaba husmeando. Después cuando se despierta es una alucinación, todo. Que ya metemos aquí conspiraciones. O incluso hay el caso que este es un caso específico que he oído, que es una pareja que está durmiendo en un matrimonio. Entonces la mujer se levanta, empieza a notar como... Es que era muy extraño, tío. Es una historia muy larga, ¿la puedo contar? Cuenta. 5 minutos tiene. ¡Qué cabrón! Esta ya es la última, ¿no? No. Joder. Bueno, básicamente es una pareja que de repente escuchan una luz verde que sale... Es que lo tiene todo. Escuchan una luz verde. Era sinestésico. ¡Uy! ¿Ha habido ese ruido verde? Y salieron los dos corriendo, ¿no? La sinestesia básicamente es oler colores o esas cosas, o ver colores en los números y... Sí, sí, ver palabras escritas. Bueno, ya... Quiero darle un monográfico a eso, tío. Bueno, pues entonces nada. Que... Básicamente vio una luz que de la ventana, ¿no? Se levantó, fue a la ventana, el marido salió fuera a mirar en la habitación, esto lo, con música que da un taco guapo. Entonces la mujer abrió la ventana, vio un extraterrestre que se quedó paralizada, le empezó a tocar la parte de atrás de la nuca, y aquí nos metemos en conspiraciones de que los extraterrestres los controlan con aparatos del cerebro, de no estar metiendo un chip, que hay gente que se lo cree, no, entre tú y yo, se lo cree la gente, tío. Vale, vale. ¿No? Y entonces, de repente, después de que la haya humeado, se despierta y habla con su marido. ¿Tú has visto lo que ha pasado? El marido está acostado, están los dos acostados, como si no hubiese pasado nada. Y dice el marido, no, yo me ha pasado lo mismo, he tenido una alucinación. No le dice eso, le dice que un extraterrestre me ha humeado en mi barriga. Me ha abierto la barriga y me ha empezado a meter un pincho. Un pincho. Un alambre, decía. Vale. Como retorcer alambres en tu estómago. Bueno, digo que es desagradable, tío. Pero... Entonces, ¿qué les pasó? ¿Que coincidieron? ¿Coincidieron o esto es una mentira? Hombre, ya, claro. Es que... Técnicamente, el universo es infinito, así que podría. Pero bueno, eso ya... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que el universo sea infinito? Puede haber extraterrestres. Porque... Eso es motivo de cese, tío. Tú ya no hablas más. Sigue. No, bueno, puede haber extraterrestres. A ver, si existe este planeta, habrá... Esto no es más de extraterrestre, eso ya lo hablamos otro día. Es que no, simplemente. Yeah. Es que no tenemos tiempo, tío. No. Si quieres, te no sé por qué lo he dicho, así que. No. Venga. Si quieres, si pudiese. No, no. Cállate, coño. Que te llevaba la razón. Pero como no tenemos tiempo, otro día será. Así me gusta. Que. Bueno, también es muy típico que estás en la cama y la esquina de la cama se hunde. Pues vale. ¡Hostia! Eso a mí me ha pasado. Alguna vez. Que entonces te levantas, ¿no? Te mueves, porque no siempre conlleva una parálisis, ¿vale? Puede ser incluso que alguien escuche un pitido, como una interferencia o algo. O una cafetera, tú escuchas una cafetera. No, es que lo bueno, aquí hay un tío que describió en un chaco muy rápido. ¿Cómo? No, ¿cómo se escucha en un chaco muy rápido? Golpe seco dentro. Ese era un flipado de las artes marciales, tío. No. Se veía todas las películas del Bruce Lee, del Son Chibabe, y dice: esto sonaba como unos nunchaku. Sí, ya. Siempre. Y el que está rellenando el informe. Pero, como unos nunchaku, muy rápido. Hostia, bueno, pues siempre estos sonidos siempre lo notas dentro del oído. Yo no he tenido ningún caso de esto. Dentro del oído, ¿dónde? Pero yo te voy a decir uno que nadie. Como en la cabeza. Nadie lo ha sentido en su puta vida. Tío, ¿nunca os ha pasado de estar en la cama y que te parece que la cama se hunde o que se eleva? Ese tipo de rollo. Esas son levitaciones. Un carajo gordo. A mí me ha pasado que la cama gira sobre su eje. Y se lo contan a la gente y dicen que yo estoy loco. Pero es que a mí me pasa mucho eso, esa sensación de que la cama gira, pero como en círculo, que la cama gira sobre su eje. Sí, yo tenía la sensación de que me hundía, por ejemplo, en la cama... Yo no. Yo es que la cama gira, tío. O sea, pero que nos hundíamos los dos, coño, no yo, sino... Sí, que caía la cama también. Sí, tío. Oye, tío, los espasmos, cuando tienes la sensación de caerte un dato de mierda, ¿sabes por qué pasa eso? ¿Por qué tienes la sensación de caerte? Esto no tiene nada que ver, esto no tiene que ver con las alucinaciones hipnagógicas, pero básicamente es porque tus músculos se relajan, tío. Entonces tu cuerpo da por hecho de que te estás relajando como si te estuvieses cayendo, que no tiene ninguna superficie, estás en el vacío. Claro. Entonces hace un espasmo, ¡pum! Para prevenir la caída. o para ponerte en alerta. O incluso hay gente, hay teorías, bueno, es que esto no está demostrado, lógicamente, porque no puedes demostrarlo realmente. La teoría también es que te estás, tu cerebro da por hecho de que te estás muriendo. Entonces da el aviso, dice, no, despierta, coño, que te estás muriendo. O vale. Que, no sé. Ah, pero eso son teorías, ¿no? Sí, es que no, lo más lógico sea eso, la relajación, ¿no? Pero bueno, tío, ahora voy a hablar un poco de sexo. Ah, bien, bien. Oh, yeah. También puede ser que venga un alien y te penetre. Sí, sí, sí. ¡Oh, Dios! Bueno. Sí, eso ya sí. No es bonito. Bueno, tío, pues había una señorita, una profesora de instituto, que lo escuché en un programa de radio y lo estaba contando. El programa lo recomiendo, pero ya no lo recomienda. Me gustaba antes, ya no me gusta mucho. Porque Terra Incógnita. Terra Incógnita, lo echa en... Bueno, Terra Incógnita. Que era... Esto lo estoy copiando, pero mientras que yo escribía lo que contaban, me di cuenta de que no encajaba algo. Bueno, es una señora profesora de instituto, en un principio virgen. Profesora. Me parece muy creíble todo, sí. Ya no me lo creo. Los institutos me lo acabo de inventar, profesora. Vale, virgen, me ha dicho, ¿no? Virgen. Vale. Que, eso es mentira. Ve de la ventana. Oye, siempre hay ventanas, ¿no? Bueno, da igual. Sí, sí, siempre. Lo dices ahí. Aparece una bola que entra en la habitación desde la ventana, ¿vale? Vaya guapo. Una esfera. Una bola. ¿Una bola de poder? ¿De queso? Metálica. Pues eso ya es un problema. Muy típico. Sonaba heavy mientras entraba. ¿Era de mercurio? Sonaba heavy mientras entraba la bola. Sonaba romano, porque la bola sonaba romano. A transformar en un fornido romano. Fornido. Escúchame, una de las... No es, es muy normal que algunas... Muchas que mujeres... Que me penetre un romano es muy normal. No, que las que fantasías sexuales de mujeres sea un romano. Sí, sí, sí. Es muy típico. Tampoco es... Bueno, pues... Igual que a los tíos le da por la tía bestia de colegiala. Ya ves tú. O de country. ¿O de qué? ¿De country? ¿Por qué? Oh, Dios, Javi. Bueno, pues básicamente... este señor se puso en la cama, ¿no? Ella no puso resistencia. Y se abrió una abertura a la altura de la pelvis. Una abertura mágica. Uh-huh. Y salió un gran ítem. Vamos a llamarlo ítem. Brillante. Y rápidamente la penetró. El índice, déjalo. Déjalo. Da igual. Continúa. Era una polla, Javi. ¿Quieres que te la aclare? Pero ha dicho brillante. Da igual. Era un pene. Un pene de poder. De seguramente un dios romano. Total, que ya desde ese día no era virgen, ¿no? Esa fue su excusa, ¿no? No, que no. Puso a los padres. No, siguió siendo virgen. Ah. Bueno, pues le daba mucho placer, ¿vale? Aquello. Oh, Dios. Aquella visita le daba mucho placer. Y lo tenía varias veces, muchas veces, ¿no? ¿En serio? Repetidas meses. Sí. ¿Eso es posible? Tanto hasta en el punto de que ya no sentía afección por su novio. Que ya. Pero no había novio y era virgen. Eso es lo que cogí yo, tío. Digo, ¿cómo vas a tener novio y no ser virgen? Normal que empieza a no gustarle el novio, hombre, ¿no? Es el novio el que está empezando a pasar. Sí, no al revés. Total, que eso, que al final la tía se volvió loca y ya está, y fue al médico y ya está. Y ¿pero es posible tener ese tipo de alucinaciones repetidamente? ¿Durante varios meses? No. Es que yo no sé si es real tampoco. No. Yo creo que tampoco, ¿eh? Pero es que hay otro tío también loco que decía que venía un alien por la noche y se lo follaba, tío. Ya, tal. Pero el alien tenía vagina. No, ¿vale? Lo se más follaba normal, al alien. Lo más pero es que el tío hacía hasta cuadros, tío. O sea, pintaba, representaba... Lo que le pasaba por la noche y lo vendía, tío. Se hizo famoso, tío. Hostia, qué de puta madre. ¿Y cuánto dinero ganó? ¿Y ganó dinero? Dudo que... No creo que mucho, pero ahí está. Coño, pero algo. Algo, hombre, sí, para comprarse su rea, para que no venga a follarle mal. Pues no, o no. O no le gusta, quién sabe. Hostia, pues... Iba a decir sus botellines, pero bueno. Que lo más normal en los hombres es soñar que un grupo de mujeres ligeras... Las típicas, ¿cómo se llaman? Hostia, es... ¿Tías buenas? No, es... Esta... Es que no me acuerdo, que ya lo pondrán aquí en los comentarios. Esta gente que van de blanco y que son de otra civilización y vienen a ayudarnos. Normalmente son mujeres rubias. Pues vale. Bueno, las pues que eso... traen detergente del futuro. No, esas llevan el pelo corto y son moernas. Ah, bueno. Pues nada. Pues... Eso, ah, básicamente, las 40 vírgenes de la religión musulmana. Vale, continúa. No lo conozco esa historia. Eso. ¿No conoces esa historia? No. Si te entonces pasa, que era religión islámica musulmana. Una... Si es la misma mierda. Claro, moravia. Si te pasa a la religión moral, cuando mueras, moral, Continúa. Cuando muera, Morora. ¿Tendré 12 mujeres? No, 40 vírgenes para ti. Hostia, qué de puta pero madre. Pero eso es si tío. Muere el combate, ¿no? Algo de eso, ¿no? No lo sé. Ah, sí, me suena eso del combate que tenía. Sí, me suena lo del combate. Pues ya sabes, vete al rift. Uy, al rift. Es que estoy dando historia y se me han mezclado. Eso es si muere defendiendo el Islam o algo así, ¿no? Sí, pues yo creo que voy a morir defendiendo el Islam. Hostia, ya he dicho yo voy a morir defendiendo el Islam. Por si acaso. Y en verdad es muy fácil porque me voy a... Yo, es que a unos cani, tío, católicos. Sí, sí. Y digo, esto es hijo de basura. Creen en Islam. Y me rajan, tío. Ya está, tío. Vale, vale. Que eso, que, lo, que no me dejáis continuar, que, la, que normalmente los hombres ven varias mujeres y se las van follando una a una. Eso no lo normal. Una a una. Yo que de puta madre, ¿no? Yo creo que he tenido un sueño. Una a una, no, mejor. Mejor. Yo, de, bueno, esto es un sueño, no es una alucinación ni mierda esta. ¿Puedo contarlo? No, sí, sí, cuéntalo, cuéntalo. No, a mí no, cuéntalo. ¿La película Matrix? Oh, sí. Pues en vez de rayitas verdes, mujeres. Vaya, vaya. Cayendo. ¿Código? ¿El código? ¿El código? En vez de ser números o letras japonesas, ¿eran mujeres? ¿En tetas? Eres un genio de la programación. Eres un genio de la programación. Tienes que hacer un lenguaje de programación en el que en vez de números y letras aparezcan tías desnudas, tío. Y era hazlo una, ahora mismo. Era una puta lluvia. Yo estaba volando. Era una puta lluvia y eso se enganchaba solo con cada... con la que pasase, tío. Hostia, tío. Visionarios. Aquí visionarios. Esto lo veo, tío. ¿Pero qué sueño es ese, tío? Yo qué sé, tío. Yo cuando me desperté, no, acabo de que... de... cuando me desperté, dije, what the fuck. Pero no más. Estáis saturando el micro, que es una maravilla, ¿eh? Sí. Parece todo uniforme, tío. Pero venga. Si es que calor me ha entrado, tío. Bueno. Bueno, y esto también se asocia a los incubos y los sucubos, que básicamente es eso, que es gente... Sí, los demonios, ¿no? Sí, los que vienen... No, extraterrestres que vienen a por nuestro semen a hacer ganado en su planeta. Ah, Terminatrix. Es verdad, está bien. Terminatrix, ¿qué es? Y tengo más casos, pero ah, es coño, que... La peli es que, tío, es que lo estaba mirando en lo que pasa, tío. Todos los casos son iguales, tío. Llama a alguien por teléfono y le dice, oye, no, es que yo vi a alguien al lado de mi cama, tío, me acojoné. Es que, tío, es que son todos iguales, ya, tío. Ya, ya, ya. Y nada, y ya está. Bueno, pues esto es todo, ¿no? Ya está, si yo, pues ya, ¿para qué? Venga, pues adiós, señores. Bueno, pues ya nos vemos, hasta luego, me despido. Compren próximamente nuestro código de programación en el que en vez de números y letras lo que hay son tías desnudas. ¿Pero todas la misma tía desnuda o varias? No, no, varias. Es random. Varias. Hostia, pero en varias cadenas de la misma varias veces para que podamos verlas, ¿no? Porque sí, si pasan sí, varias claro. Muy rápido. Esto lo tenemos que pensar, ya programaremos, ya haremos nuestra empresa y lo petaremos. Sí. Bueno, ya nos vemos, hasta la próxima. Espero que os haya gustado. Mierda por un tubo, yo soy Juanjo. Yo soy Carlos Cuba. Y yo soy Javi. Hasta luego.